Julio Iglesias clasifica agua dulce, agua salada. En la escuela nos enseñaban las propiedades del agua, insípida, inodoro, inodora, incolora y cristalina. Cuando vino, el agua era abundante, tenía gusto a agua, no estaba modificada. Agua que no has de beber, déjala correr, decíamos derrochones. Después vino esto del calentamiento global, que los glaciares, que el acuífero guaraní, que falta agua en el mundo, que van a venir por agua, vos te empiezas a agarrar culpa, a descongelar la heladera. Empezamos a bañarnos menos, más cortito, no sabes qué mierda hacer. Mucha gente ni mea para no gastar líquido. Juega el carnaval a cascotazo porque el asunto es ahorrar agua. Vino el agua corriente por dentro de las canillas, le agregamos el cloro por eso de los microbios. El agua contraatacó, nos mandó incrustaciones, nos fusiló las cañerías, la serpentina. Nosotros nos defendíamos, metimos filtro purificador, era mano a mano entre nosotros y el agua y nosotros, hasta que al agua le nació un clon, el agua mineral. Igual pero de laboratorio. Agua mineral apta para todo público, porque antes agua mineral te tomaban los enfermos cuando estaban internados. Villa Vicencio, en botella verde de vidrio de medio litro. Una etiqueta, la sacaban de las altas cumbres, unos manantiales lejanos, por la loma de la mierda iban a buscar el agua. Ahora toma todo el mundo agua mineral. Antes el agua no se cobraba, ahora es más cara en un restaurante, es más cara el agua que un flan con crema, fíjate. Vale igual que el vino el agua, ¿cómo puede ser? Para hacer vino hay que plantar los viñedos, esperar no sé cuántos años, cosechar, pisar la uva, elaborarlo, envasarlo, distribuirlo. El agua hay que poner la botella en el chorro. ¿Cómo puede ser más caro? Hay agua que tiene vitamina, minerales, energizante, vigorizante, anticonceptivo. Cualquier cosa le meten al agua. Hay agua saborizada, o sea que no tiene gusto a agua. Sería como si la sidra en vez de gusto a manzana tuviera gusto a chocolate. La boludez total, pero está bien. Todo el mundo anda con la botellita, sería caminar 3 cuadras en una botellita de agua. ¿Cómo mierda no nos hemos deshidratado nosotros antes? Nadie, los ciclistas nomás tomaban agua cuando corrimos, pero ahora todo el mundo sale, las viejas caminaban en una botellita de agua. No es mineral, la llenan en la canilla para mandarse la parte nomás. Y empezó a ver agua así, se ve que la quieren poner en valor el agua, ¿no viste que hay galletitas de agua? ¿Qué mierda es la receta? Me tienen que enseñar a ver cómo se hace, helado de agua, galletitas de agua, todo se hace con agua sola. Algo no debe estar bien. Fíjate que hasta la soda, cansada de que le metan presión, abandona los sifones, se refugia en las botellas y se hace llamar simplemente agua con gas. Es un misterio el de la soda. Lo que más ha evolucionado tecnológicamente, en la época nuestra, había que ser muy guapo para clavarse un vaso de soda a fondo blanco. Unos eructos que te sacaban los anillos. La gente se mamaba tomando soda. Se te picaban los dientes del lado de atrás. Tomabas el vaso de soda así, te quedaba un ratito la mente en blanco. Era como manejar un Fórmula 1. Te quedaba sin irrigación el cerebro, chetado. No sabías si ibas a reventar, viste. Pero ¿cómo se hacía la soda? Artesanalmente, en los barrios, en los pueblos. El sodero aprendía a hacer soda. La receta no era de proporciones y peso justo como la del salame. Era ojo. Le traían un tubo grande de eso que usaban para soldar. Me parece que era el mismo. Y agarraba el sifón, le echaba así, le abría más o menos a ojo la soda. La patrona le alcanzaba un mate, se olvidaba la canilla abierta. ¿Sabés lo que eran esos sifones sueltos por el pueblo? Un buscapié, hermano. A la noche en el club, un asado, querías cortar el vino con un chorrito de soda, le pegabas una gatilladita así, ¡pa! Que te quitaban el vaso de la mano con el chorro. Hoy quiere buscar el vaso a la vereda, sifones que a chorro limpio le sacaban el culo limpito a los vasos de vidrio. Claro, para contener ese torrente burbujérico, había que envasar en la soda en esos sifones de vidrio grueso, azul, oscuro, verde. Tenían cabeza de fierro los sifones en la época nuestra, ¿se acuerdan? Y en la cabeza del sifón iba escrito en bajo relieve así el nombre del sodero, los hermanos, los vecinos y los asociados. Toda la vuelta, Santos Bravo de Laguna, hermano y asociado, decía allá en Caroé en la sodería. Sodería La Ponderosa de José Carbajo e hijo, 2 filas de letra tenía. 7 kilos 300 pesaba un sifón. Lo apoyaba fuerte en la mesa, levantaba la cucharita para arriba, cojudo el sifón, y decía, acá estoy yo, mierda. Los soderos, unos artistas, agarraban racimos de 5 o 6 sifones, un lápiz en la oreja, encaraban los pasillos de las casas de chorizo pa' dentro. Se llegaba que era un sifón de ese, una tragedia, hermano. Peor que si se caía un avión. Yo vi en el Museo de los Sifones, sifones ilustres, que al reventar mataron familias enteras.

streets come to light. What about all the times you said you had the answer? Estamos escuchando lo nuevo de Pink. Esto se llama What About Us. 11 y 21. Tenemos info policial. Dale, vamos. Once y 21 en la mañana de la radio. Estamos compartiendo con vos, por supuesto, la información. Vamos a tomar contacto con el comisario Mariano Martín, a cargo de la comisaría de Saladillo. Mariano, gracias por atendernos, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias. Queremos saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial saladillense. Bueno, con respecto a las novedades, por ahí lo que he tomado mayor fue el tema de la inspección que se realizó en el día de ayer con respecto a la ley 13081, que es la que regula el uso de vehículos y autopartes en toda la provincia, y a raíz de operativos ordenados desde el Ministerio de Seguridad y a su vez por la departamental del 25 de mayo, se llevó a cabo una inspección en un taller o desarmadero ubicado en calle Colectora y Roca de este medio. Ajá. En el lugar había la existencia de un montón de vehículos en la vía pública en estado de abandono y sobre la vereda y a su vez en el interior. Entonces, habiéndonos ya puesto de acuerdo, por ahí habiendo sincronizado con distintos jefes de distintos estamentos policiales, como son DDI, policía local, policía de camineros, inclusive de tránsito desde el municipio, y por supuesto de esta policía de Saladillo, se llevó a cabo una inspección del lugar y se revisaron todas las numeraciones de los chasis, motores, de los vehículos existentes. Y bueno, se procedieron a labrar el secuestro de algunos vehículos, como había dicho, por el estado de abandono y la ocupación. A su vez se le labró infracción por falta de habilitación y de los libros correspondientes del propietario del lugar. Ajá. ¿Hasta ahí la información o tenemos alguna otra novedad? No, después también con respecto a la misma ley se han estado llevando distintos operativos, pero bueno, de menor cuantía o menor, o pasaron desapercibidos en remisera y distintos talleres mecánicos de la localidad también. ¿Se encontraron irregularidades, comisario? Sí, fue todo del orden contravencional, las infracciones que se labraron con respecto, y se secuestraron algunos vehículos. Ah, perfecto, ahí está. Estimándoselo además a que regularice la situación con respecto a habilitaciones municipales, sí. Y a su vez que proceda al retiro del resto de los vehículos que ocupaban la calzada en forma irregular y a su vez la vereda. Ahora, los comercios que estaban sin habilitación, ¿tenían directamente falta de habilitación o vencida? En este caso sí, tenía falta de habilitación. Tremendo, tremendo, bueno. Bueno, hay gente por ahí habilita, por ahí de baja, y bueno, y pasa desapercibido trabajando totalmente en negro. Claro, por eso. Muchísimas gracias, comisario, por la información. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Perfecto. Hasta el próximo encuentro. Hasta luego. Nos estamos a su disposición. Chau. Chau, chau. Ahí estábamos con el comisario Mariano Martín compartiendo esta mañana en vivo de la 106 con información del ámbito policial en Saladillo. Comercios trabajando sin habilitación en el pueblo. Tremendo. Pausa y volvemos enseguida después de esta info que vas a encontrar allí en el portal de la radio la106.com. Ah, tenemos que 106. Ya siempre una canción. No, tremendo, tenemos que ya girar el sorteador loco. Mirá la hora que es. 11:30 de la mañana, a ver quién se lleva el regalo de esta mañana, gentileza de allí de Aules Las Banderas. Exactamente, ¿quién se lleva en esta mañana el regalo de tu chef que no es máster? Ahí vamos. Y vamos a ver quién se lleva se llevan los tres ramos gentileza de la flor de Acapulco. Dale. Fede Morlina Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos. Llamando al 02227-529026. O en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morlina Inyección. Servicio de máxima calidad para tu automóvil.

Chino y Nacho con Daddy Yankee, esto se llama Andas en mi cabeza. Vamos a compartir info en la mañana de la radio, info que tiene que ver con la actualidad de Saladillo, porque inauguraron la oficina de atención de informes y reclamos en el Palacio Municipal de Saladillo. Está en el hall de la municipalidad, es la atención de informes y reclamos destinada a todo tipo de inquietudes de los vecinos de la comunidad. Desde la municipalidad dijeron que esto fue pensado e instrumentado en función de lograr un acercamiento directo a todo tipo de problemáticas que presenten los vecinos de Saladillo. Bueno, allí está, Es un, vas a encontrar, entras a la Muni y lo ves, informes, Municipalidad de Saladillo, dice, que ahí vas a encontrar a dos asistentes de la municipalidad atendiendo justo donde está la placa que dice a Emanuel Belgrano, justo ahí, frente a la entrada, pero del lado de adentro. Nos vamos a lo que pasa en el mundo. Un fanático de el whisky Jack Daniels tuvo problemas. El tipo vive en Zurich, tiene 29 años. Colgó la bandera del whisky Jack Daniels en el techo. ¿No? El logo de Jack Daniels es negro, parece una bandera así como de pirata. La bandera de Jack Daniels es una bandera de color negro, la del tienen números los Jack Daniels. En este caso el que le gustaba al tipo es el viejo 7, se llama Old número 7. La cuestión es que puso una bandera allí en el techo, ¿no? Y los vecinos pensaron que era otra cosa. Claro, es bastante parecida a la de ISIS, la bandera del whisky Jack Daniels, ¿viste? Del ISIS, los extremistas islámicos. El vecino colgó la bandera junto a otra, con una que es una bandera italiana, en el techo de su departamento en Zurich. Se mudó hace 2 meses, hace poquito, ¿no? Esto apareció en la prensa de Suiza, ¿eh? El hombre dijo que la bandera del whisky le parecía divertido ponerla por allí. Los vecinos, claro, no compartieron el sentido del humor de poner la bandera. Le preguntaron, empezaron a tirarle anónimos por abajo de la puerta. ¿Deberíamos tenerte miedo?, le preguntaban los vecinos. ¿Sos seguidor del Estado Islámico? Todo anónimo, se lo metían en el buzón y por abajo de la puerta. Ahora, los vecinos de Zurich también preguntando estas cosas. El tipo no va a poner una bandera si es de ISIS. Así que el hombre salió puerta por puerta a preguntar a los vecinos quién era el que le escribía. Por supuesto, nadie le contestó. Así que, de todos modos, dijo en el diario, en la prensa de Zurich, dijo que si encuentra a quien le escribió, le va a iniciar acciones legales. El verde de tus ojos se hace gris. Jimena Barón. El blanco de tu piel se hace marfil. La tonta. Tu corazón de seda se hizo hielo. Vivís diciendo cosas que nunca sentís, armando escenas donde soy la actriz que cree como idiota tus mentiras. Queriendo no creer en mi intuición, buscando en tu mirada algo de amor. Qué cruel es el vacío en tus pupilas. Cartón, se escucha si te late el corazón. Tu alma protegida con teflón. Tu cuerpo me acaricia con espinas. Bueno. que se amolda tu rutina, la que te espera mientras te cocina, que se pone contenta si te ve. Jimena Barón con La Tonta. Y acaban de publicar la historia de el muchacho que te puse, que relató el gol de Chile, que dice quiero a los argentinitos muertos y eso. Bueno, a ver, ¿quién es este muchacho que vamos a recordarlo con mucho cariño durante mucho tiempo? Mientras Chile sufre y se lamenta por no haber conseguido la clasificación a Rusia 2018, y este muchacho que nos quiere muertos, se llama Watton Rosenthal, quien divirtió a todos en el programa, no se desesperen. Adiós, argentinitos. Chau estafadores, los quiero muertos, dice Rosenthal tras la definición de Romario Ibarra, que dejaba hasta ese momento la albiceleste en el Mundial. Luego tuvo tiempo para bromear con el primer gol de Messi en Quito, lo cual significó un empate parcial y un puntapié inicial de una remontada que quedará para siempre en el recuerdo de los argentinos, ¿no? Ya, vamos, 11 minutos de partido y anímicamente el equipo argentino está destrozado. Acá lo... Messi está cabizbajo caminando por la cancha. Hay que darle las tocadas final ahora a esto argentinito. Ya pierde la pelota el ecuatoriano. Toma la pelota Messi. Toca con Di María. Qué raro que Di María no se ha lesionado todavía. ¿Qué ha pasado? ¡Le mata Messi! ¡Gol! ¡Gol del 7 Mestino! ¡Ya! Esto lo puedo creer, ya lo han hecho de nuevo. Y ahí en las narices de todo, el acto de corrupción más grande que yo he visto. Ya que es notorio que han llegado los bolsos con el dinero para estos negros muertos de hambre, estos negros subnormales que ya han arreglado el partido, han sido corrompidos por el sucio dinero de la AFA, de esto argentino mediocre, de esto argentino truculento. Ya en esto se lucen los argentinos, en esto ganan por goleada, en corrupción clasifican al mundial, sucio, corrupto, lacra del mundo. Bueno, entonces es en un programa de radio que conduce Martín Ciccioli, estuvieron imitándolo, ¿no? Al muchacho este. Claro. Con esta, está bueno, ¿no? Arrancamos con amplio dominio ecuatoriano. Argentina no encuentra la pelota ni la clasificación. Pelotazo al campo argentino. Ibarra gana de cabeza. Ordóñez devuelve al área. Hermosa pared de cabeza entre dos seres negros. Remata Ibarra. ¡Gol! Hermoso partido, yo quiero más, yo quiero más. Los quiero arrodillados, los quiero sometidos, los quiero afuera, los quiero muertos. Ah, tremendo, ¿eh?

Consultá los comercios adheridos en tu sucursal, porque en Fértil estamos con vos siempre. Avenida Moreno 3368, teléfono 45 20 00. Desde hace más de 20 años, la esperanza de jugar y ganar está en Agencia Negro el 11 de General Alvear. Tini 6, Loto, todas las quinielas, Telequino, Toto, Monobingo, Prode. Agencia Negro el 11, más de 20 años presente en la confianza de todos los alvearenses. Avenida San Martín 653. Prende la radio, pone de escuchar. Música más grosa, la más grosa, siempre suena acá. 106, toda mañana, 106, toda la tarde, 106, toda la noche. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Aberturas Saladillo. Everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day. Everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make this face when I was ready? Suddenly the heavens fall. Suddenly the rain came down. Suddenly was washed away. Mary, that I me encanta, esto se llama La Plegaria de María, es Danny Wilson, aquí en la 106, cuando faltan 8 minutos para las 12 del mediodía. Acaba de informar la Municipalidad de Roque Pérez que el lunes 16 no habrá recolección de residuos, así que toma los recaudos del caso, Sin recolección de residuos el lunes 16. Seguimos con más en esta mañana de la 106. Un poquito más de música. Exactamente. Qué buen tema este de DLG que viene ahora. Lo hizo famoso en su momento, lo hizo famoso Suar. No sé si te acordás. DLG. Yo que hasta ayer solo fui un orgasmo. Y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Todo aquello que ve, porque es... La quiero. Yo la quiero morir. Estamos escuchando a DLG, esto se llama La Quiero Morir. Acabo de publicar hace un ratito nada más el diario La Nación, que en esta mañana aquí, después de tantas cosas que han pasado con el partido, ¿no? ¿Qué publicó La Nación? Tras el triunfo de la selección, Brancatelli cumplió su promesa, gritó ¡Viva Macri! De pie, con un megáfono en mano y rodeado de globos amarillos, el periodista kirchnerista gritó sin sonrojarse demasiado, ¡Viva Macri! ¿Eh? Ahí está. Pásame de vuelta. A ver. Tenemos. Pasando mañana decís, ¡Viva Macri! Al aire. Es el mundial, dale, boludo. Dale. Es el mundial. ¿Querés que el mundial o que sea el mundial? Ahí está. Esa era la apuesta, ¿no? La Argentina sigue soñando. Era la apuesta que había hecho Brancatelli del Viva Macri. A ver. Ahí está, ahora. Un, dos, tres. A ver. Un, dos. Pará. ¿Puedo hacer una aclaración? No. Les digo a todos, esto es una promesa, voy a cumplir con mi palabra como corresponde. Perfecto. El contexto era, y para los que recuerdan malignamente esto, Argentina perdía 1-0. Dale. Argentina 1-0, estamos quedando fuera del mundial. Dale. Y desde adentro, ¡Viva Macri, carajo! A ver, Brancatelli ahora lo dice. Perdónenme que la vida me castigue, me juzgue, pero Argentina está en Rusia. Sí. ¡Viva Macri! Perdónenme que la vida me castigue, me juzgue, pero Argentina está en Rusia. Sí. ¡Viva Macri! Brancatelli, Pará. Ahí está, pará. No seas ladrón. No. Era Viva Macri, carajo. Va. No, pero ya lo dije. Viva Macri, carajo. No lo dijiste, boludo. ¿Cómo no lo dije? Lo dije. Toma dos. De nuevo. Uno. Y al megáfono, ¿Para qué? ¿Por qué este... Perdón, Mauro no come dos papas y a mí me verdugan con Macri. ¿Por qué no lo dijiste como la promesa? La chica le dio peso a todo el mundo. Por a ver, Brancatelli. Uno. Dos, tres, ¡Viva Macri! ¡Carajo! No, ¿por qué carajo? Porque era la verdadera, la cosa, lo vimos dos veces. ¡Viva Macri, carajo! Con fuerza, dale. No, sacátelo de encima, es uno, dos, tres. Uno, dos, tres, ¡vamos, Diego! Todo tuyo. Dale, va, Me reduele, te juro, sí, bueno, por dale. Eso son las apuestas. La credibilidad es todo en un periodismo. Vamos, vos lo jugás. Quédate en la cabeza. Vos clasificaste a la Argentina, no Messi. Vos. ¡Viva Macri!